pretending we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos a una edición más de vuestro radio show Iguana Rock, aquí desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Gas, todos los domingos 20 a 22 horas desde Onda Vallecana. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo y dónde nos escuches. Estás escuchando Iguana Rock, semana 48 del Iguana Rock. Estamos comenzando. Espero que te encuentres bien. Empezamos hoy con un fantástico grupo, Asha. Proyecto muy interesante, venido de tierras de Málaga, Quique G. Camaño, Jacob Poulsen, y vamos con este precioso tema pegadizo. Desde que lo escuchamos por primera vez, Come Back, I'm Waiting For You. Hoy para abrir Opening Iguana Rock Radio Show. ¿Estás ahí? Oh, for you. Nos apetece ir un poquito al recuerdo. Sangre Azul, ¿os acordáis de este maravilloso tema con esa intro de teclas? Abre fuego. We'll be right back.

Bueno, qué decir de Lords of Black, con el señor Romero ahí como frontman en las cuerdas vocales. Fantástica banda Lords of Black. Vamos con lo último que tenemos de ello, cortesía de Frontier Records. We'll be right back. Bueno, ¿y qué decir de esta maravillosa banda? Praying Mantis, la mantis religiosa, suenan así de bien. Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. El otro día tuvimos el gustazo de poder estar con buena parte de lo que queda y de los que han querido quedar en una fantástica quedada de los dementes de nuestra querida Arradio, la voz de la experiencia de la cadena del váter. Pues sí, estuvimos con ellos y pudimos poner cara a Miguel Pirulero, pudimos poner cara a Juanqui. Fue un placer estar con un montón de gente, poder también compartir y poner cara a compañeros como son Pedro de Radio Varada, la voz de la esperanza, y el manager, no nos olvidemos de nuestro amigo Robert Plus, el manager, con su proyecto de Onda Guantuki WC, siempre apoyando la demencia y todo lo que rodea a ese maravilloso mundo que esperemos que nunca termine y que siempre, siempre debe de seguir en el recuerdo y homenajeado, como es la radio. Todos los demás podremos hacer radio, pero hubo una gente que en su momento, maravillosos años 80, hicieron lo que era la radio. A radio, la voz de la experiencia de la cadena del váter. En el 2015 tuvimos un maravilloso homenaje que hicimos en Radio Vallecas y esperemos pronto se den las circunstancias para pillar al Tinta por Banda, al Suso, al Patines, a Jaime, a Pepe, al Cura y bueno, pues quien más quiera apuntarse para precisamente poder volver a hacerles otro homenaje y demostrar que segundas partes sí pueden ser buenas si se hace con la compañía adecuada. Y Radio La Voz de la Experiencia, junto con su cadena de radios La Voz de su Amo y La Voz que Clama en el Desierto, nunca, nunca pueden desaparecer. Gracias por haberse dado cita a los que pudieron escaparse, Patines, Jaime, a toda la gente de Mentes que estuvimos allí presentes, a Miguel Pirulero, y un abrazo para todos los que nos hemos dado cita en esa fantástica cita que ha sido el día 27 de noviembre del 2021. Esperamos que no haya que pasar mucho más tiempo para la próxima cita y para todas vosotras, para todos vosotros, os dejamos este tema de los Blues Brothers. My little brother Jake, but right now I'd like to talk a little bit about this tune you're hearing. This is, of course, the Green Onions tune. It was a very, very big hit in the early 60s in this country, and of course, it was composed and recorded

Esperemos que tenga la repercusión que se merece. Desde luego, los chicos se han atrevido, incluso desde España y para el mundo entero, cantando en inglés. Merece muy mucho la pena esta historia que desde aquí, desde Iguana Rock, ahora mismo ya os presentamos y por supuesto que le daremos mucha cancha. Los chicos y este proyecto de José Luis Sáiz se lo merecen. Algunos recordaréis a José Luis Sáiz de su etapa de Beethoven R. Bueno, pues ahora os presentamos lo que es lo último, lo nuevo, esta metal conceptual story en torno a Jack el Destripador. Ahí está la noticia, cuando se juntan una compañía que acepta retos como A New Label Records y cuando se juntan músicos, compositores, en este caso el guitarrista José Luis Sáiz, bien acompañado a las cuerdas vocales por Matt Storm, pues ¿qué puede ocurrir? Que tengamos en las manos un proyecto muy muy interesante como es este nuevo trabajo de José Luis Sáiz, ex Beethoven R, y que es The Reaper, a conceptual metal story basada en todo lo que rodea a los crímenes de Jack el Destripador. Merece muy mucho la pena

Bueno, ¿y qué os parece si hablamos de Chino, Chino Banzai? Vamos con un temita suyo de esa discografía en solitario, teniendo en cuenta que va a estar tocando próximamente. ¿Dónde? Ahora mismo os lo comentamos. Vamos con su primer disco en solitario y este fantástico tema. Pues Chino Banzai estará en concreto en la Sala Hora Rock de Fuenlabrada el día 11 de diciembre. Cortesía de Universo Rock, que te trae los mejores conciertos, yo no me perdería a Chino Banzai y sus chicos aquí en Fuenlabrada, en la Sala Hora Rock, muy cerquita del Metro Parque Europa, en Fuenlabrada, próximo 11 de diciembre. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Hello, everybody. Hello. This is us being silly in Orlando, and thank you very much for all arriving in Sheffield. All eight of you. Ian Gillan and Rentner, you're all holding it in a phone box at the end of Hallam Street. Hallam Street? Hallam Road? Hallam Road. Anyway, it's a keyboard player here. Hello. We're all going to be introduced anagrammatically. I'm, as you know, Udo Glass Noodle Jr. Our wonderful new guitar player is Mo Saint-Sever. Or Tom Reeves. Or Tom Reeves, as he's like. No, Reeves. Reeves. Two S's on the end. On Fundament, we have the Reverend Reg Gould. Say hello, Reg. Hello, Reg. And on drums, of course, it's Diana Spencer. Oh, aye. And Nigel Nail on vocals. Anyway, we're all pissed here, so have a wonderful time there, and we'll see. Yeah, have a good time, guys. Thank you very much for everything. Thank you, thank you, thank you. And have one from there. Oh, Nigel Nail on carpentry. That's right. Don't you remember that chick from Sheffield? That what? The chick from Sheffield. Don't you remember? Quite a big one with a huge car. A giant father. What was it? Jenkins Minor, get off the Reverend's lap. There's a good boy. That's it. Yes, well done. Shall we do a proper one then? Eh? Proper blues. A proper blues? Oh no, I don't know any of them. Oh no. No, they've got enough there. Diana Spencer. Oh, aye. Oh. Yes. We'll be right back. my number one. Beats all the rest. She's my number one. Beats all the rest. She's my number one. She's the hole in my bed. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, vamos ahora con los grandes Eclipse, cortesía de Frontier Records. We'll be right back.

Bueno, y también cortesía de Frontier Records, porque no vamos con esta super banda Heaven and Earth, cielo y tierra. We'll be right back. Wanna Rock. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. Y Wanna Rock. Y Wanna Rock. You wanna rock. You wanna rock. You wanna rock. You wanna rock. Vamos a continuación con los Natal Pride. Darles las gracias por habernos hecho llegar este material. Es una regrabación de una exitosa canción clásica de la banda del año 1993, pero ya con la nueva formación de la banda. El tema se llama Pride and Feeling, Orgullo y Sentimiento, y es una canción que representa perfectamente lo que a fecha de hoy la banda siente. Orgullo por amar el heavy metal y sentimiento de seguir haciendo música de metal de por vida. Así que darles la enhorabuena a estos chicos y aquí está sonando Natal Pride, Pride and Feeling. Always wanted to be a rock star, and I always wanted to have a rock band, baby.

queda muy poquito para dar carpetazo a este año. Iros por la sombra y escucharnos donde podáis, en directo, en diferido, ya sabéis, iguanarock.net, nuestra página web. Ya sabéis las formas de contacto, iguanarock.net, la página web, arroba iguanarocknet, el Twitter, y nos podéis contactar a través del teléfono de OVK, que os decimos enseguidamente cuál es, puesto que ya lo tenemos. Si queréis llamarnos, el teléfono de VK es el 910-223941. 910-223941. Esperemos pronto tenerlo muy bien habilitado y muy bien ecualizado para que suene cañón con todas vuestras llamadas, peticiones y demás locuras y cosas demenciales que queráis contarnos. ¿Os parece? Micros.